compañero para decirle que no he podido olvidarla. Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que me falta su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. ¿Cómo? Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida. Ella encontró por qué te pide que la busque. Es un absurdo. No. ¿Cómo dice Luna? No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre insisto rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. No, es que no quiero hacerlo. Si por dejar sus sueños me cause mi herida. Arriba Luna, bien fuerte. Saltando todo el mundo. De fiesta, arriba esa palma, arriba esa palma. Diez años y gracias a ustedes. La 21. Olvida. No lo olvides. Buenas noches. Hola gente, ¿cómo va? Muchísimas gracias, gente.